Gracias a vosotros por el interés y por querer escucharme y sobre todo, pues, porque para mí es muy importante el cariño que recibo de la gente, así que estoy encantada yo también. Pues muchísimas gracias por estar aquí y nada, doy ya paso a las presentadoras del programa. Muy bien. Que lo disfrutes. Disfrutar, chicos. Seguro que sí. Ela. Buenos días, desde Radio Solidaria Mija Online, en Colegio Miguel Hernández de Benidorm. Somos alumnos de 5 años A. Sí, y tenemos mucha pena porque ya no vamos a hacer más entrevistas de radio. Ya lo sé, es que Maga ya no será nuestra profe el curso que viene. Por eso... Sigue, sigue, Ela. Vamos a despedirnos de la radio por todo lo alto y una grandísima entrevista. Sí, ella es periodista y trabaja en televisión. ¡Guau! Wow, ¡qué guay va a ser este programa! Ya lo creo. Bien, Radio Dientes. Vamos a entrevistar a Flora González López. Sí, adelante, chicos y chicas. Muchas gracias, Flora. Ay, Valentina, primero vamos a hacer las preguntas. Ya está tan nerviosa que la pobre... Ah, mira. Dale al micro. Muy bien. ¿Me aconsejas ser periodista en el futuro? Hola, pues muchas gracias por tu pregunta. Te aconsejo ser periodista en el futuro solo si de verdad te gusta mucho el periodismo. De hecho, te aconsejo ser lo que quieras solo si de verdad te gusta. No elijas una carrera pensando en lo que le puede gustar a los demás. No elijas una carrera pensando en si vas a ganar más o menos dinero. Tienes que elegir algo que de verdad te haga despertarte por las mañanas, porque luego madrugar cuesta mucho y si no te gusta de verdad tu trabajo, cuesta mucho más. Así que el periodismo es una profesión preciosa. Yo, gracias a mi profesión, viajo muchísimo, conozco a mucha gente interesante, incluida vosotros, y bueno, claro que te lo recomiendo si te interesa y te apetece. Tienes que luchar por tus sueños, porque yo cuando era pequeña me decían que no podía ser periodista, que no iba a poder encontrar trabajo, que no me iban a contratar ni en las revistas, porque yo quería trabajar en la revista Vogue y mucho menos en televisión, porque yo soy muy pequeñita de altura, porque yo era, vamos, soy andaluza y tenía un acento diferente, porque al final mis padres pues trabajan de cosas normales y no son famosos, y todo el mundo me decía que no podía, y solo fue mi pasión y mis ganas de intentarlo lo que me han hecho conseguirlo, así que os aconsejo que hagáis eso, lo que de verdad os guste, sin escuchar ni a los demás, ni a los que os dicen que no, de nada, solo escuchar vuestro corazón. Gracias. Un placer. Laya. Porque... ¿Cómo sabes qué tiempo va a ser mañana? Pues es muy sencillo ahora gracias a las tecnologías. Tenemos satélites que están flotando alrededor de la Tierra, tenemos también unos cálculos matemáticos, tenemos también observadores que predicen lo que va a pasar. El estudio de la atmósfera es algo muy complejo que gracias a los físicos y meteorólogos se ha simplificado mucho más. Entonces, lo sabemos porque se estudian unos modelos y en esos modelos se puede ver qué es lo que va a pasar dentro de 3 días máximo. Cuando os dicen ¿Qué va a hacer dentro de una semana? Ahí es mucho menos probable. El tiempo se sabe a 3 días. Es decir, hoy sabemos lo que va a pasar hoy, mañana, pasado y como mucho el otro. Al siguiente ya no, porque puede cambiar. Porque en el lugar donde vivimos hace buen tiempo y casi no llueve. Bueno, porque allí sois unos privilegiados y tenéis lo que se conoce como microclima. Estáis protegidos por las montañitas y toda la inestabilidad que llega, sobre todo de la península, todas esas nubes se chocan contra las montañas que os hacen como de muralla de estas tormentas, de estas lluvias, y estáis protegidos. Solo cuando tenéis un viento muy marcado de levante, que es cuando llega desde el mar, es cuando se os genera un poquito de nubosidad, de algo de precipitación y de lluvia. Pero es verdad que tenéis un microclima envidiable, y es por eso, es porque estáis protegidos por el entorno geográfico. Valentina, tus preguntas. ¿Cuál fue tu primer trabajo en la tele? Me gustaría más hablarte de mi primer contacto con el mundo del periodismo, porque tenía más o menos vuestra edad, tenía 6 años, y en lugar de tener la suerte de tener una radio, en nuestro colegio teníamos un pequeño periódico. Y ahí fue donde descubrí el mundo del periodismo y lo que me encantaba esta carrera. Y ahí fue donde pude empezar a conocer la profesión. Luego, cuando tenía 15 años, sí que pude empezar a trabajar en la radio de Andújar, de mi pueblo, y con el paso del tiempo empecé a trabajar en periódicos, revistas y páginas web. Mi primer trabajo en televisión fue para Movistar Plus, con un programa de moda, ya que yo soy periodista especializada en moda, aunque ya estáis viendo que para ser periodista hay que saber de todo, incluido de las nubes. ¿Qué es lo que más te gusta de ser periodista? Pues os voy a contar una cosa. Yo cuando era pequeña, en el cole, siempre, siempre, siempre me regañaban y me castigaban por hablar. Estaba todo el día hablando, no podía callar. Ahora entiendo lo difícil que es eso para mí, que fue eso para mis maestros y profesores. Y sobre todo para la gente que estaba conmigo, porque no podía callar, me sentaban sola y aún así encontraba la forma de comunicarme. Y ahora he hecho de ese, entre paréntesis, entre comillas, defecto, mi profesión. Me encanta hablar, me encanta comunicarme y a eso me dedico. De hecho, el año pasado fue el centenario de mi colegio y me llamaron para que yo fuera la presentadora de la gala. Y estaban mis maestros, estaba todo el mundo allí, y se lo dije, le dije, ¿os estáis dando cuenta que me castigabais por hablar y ahora me llamáis para que hable? Entonces, lo que más me gusta de mi profesión es tener la capacidad de encontrar una información y transmitírsela a la gente. Marcos, no te oímos. ¿A qué edad descubriste que querías ser periodista? Hola Marcos, gracias por tu pregunta. Pues más o menos, yo creo que siempre he querido ser periodista desde pequeña, porque yo hablaba mucho, pero yo creo que más o menos a los 6 años, cuando conocí el periódico del colegio, luego lo confirmé a los 15 años cuando empecé a trabajar en la radio, pero es algo que ha estado siempre dentro de mí. Yo sabía que quería dedicarme a estar con la gente, a comunicarme. Yo hacía obras de teatro y me encantaba salir, me encantaba participar en clase, me encantaba exponer, todo lo que fuera. Hablar delante de la gente es que me apasionaba. Entonces yo creo que es una cualidad que tengo desde pequeñita y que era lo lógico a la hora de dedicarme de mayor, ¿no? Porque lo que tenemos que hacer es descubrir cuál es nuestro talento y potenciarlo, sin molestar en clase. ¿Cuáles son tus aficiones? Pues mis aficiones son principalmente leer, y de hecho tengo que decir que gracias a todo lo que leí de pequeña puedo escribir de mayor. Yo sé hablar bien, escribir bien, comunicar bien gracias a todo lo que leí de pequeña. Yo cogía un libro y lo devoraba, me encantaba la colección del Barco de Vapor, me encantaba la colección de Alfaguara, yo tenía la colección del Duende Verde. Todas las colecciones de cuentos de niños me encantaban. A veces mi madre se enfadaba conmigo porque no podía estar comprándome libros siempre porque son muy caros, y me pasaba el tiempo en la biblioteca, porque como mi padre trabajaba cerquita, me iba con él, en verano sobre todo, estaba toda la mañana leyendo o luego me llevaba el libro a casa y leía muchísimo. Y vosotros ahora tenéis mucha más oportunidad con todo lo que podéis leer en internet, aprovechadlo, ¿eh? Bueno, ahora es el turno de Enzo, que te va a hacer su pregunta. Vale. ¿Estudiaste? ¿Estudiaste? Periodismo. ¿Mostomizo? Periodismo. Yo periodismo. ¿Por qué estudiaste periodismo? Te ha preguntado. Enzo, muchas gracias por tu pregunta. Pues estudié periodismo porque quería ser una buena periodista. Es verdad que no todo el mundo que está trabajando en televisión ha estudiado periodismo, no todo el mundo que escribe ha estudiado periodismo, incluso en la radio. Pero en mi caso sí que quería consolidar los conocimientos, sí que quería aprender a ser periodista, para poder de mayor trabajar de ello. Y estudié periodismo en la Universidad de Sevilla y me encantó. Es una de las épocas más bonitas de mi vida. Me gustó mucho. Yaiza. ¿Qué te gusta más? ¿Escribir en una revista o hacer tele? Hacer un programa. Pues me encanta la pregunta, muchas gracias. Pues mira, me gustan mucho las dos cosas, porque escribir en una revista es muy divertido. Piensa que tienes que estar siempre buscando nuevas cosas para escribir, conocer a nuevos diseñadores. Me gusta mucho, pero creo que me quedo con la televisión, porque si yo desde la televisión os sonrío y vosotros lo veis, os va a contagiar esa felicidad. Sin embargo, si lo escribo, es mucho más complicado. Es lo que se llama comunicación no verbal, aquella comunicación que no la hablas, sino que son los movimientos, son las sonrisas, es un guiño de un ojo, y eso solo me lo permite la televisión. Así que ahora mismo me quedo con la televisión porque mi madre me ve desde lejos y mi abuela también y mi padre y mis hermanas, y si yo sonrío, ellos lo ven. Siguiente. ¿Cómo empieza el día de una presentadora? ¿Cómo empieza mi día? Pues mi día empieza muy temprano y empiezo leyendo todos los periódicos para enterarme de lo que está pasando a mi alrededor. Una de las cualidades, algo que tiene que tener un periodista, es la curiosidad, saber qué es lo que pasa y sobre todo por qué pasa. Entonces, empiezo leyendo periódicos, luego tengo que ponerme guapa, porque me guste más o me guste menos, la gente tiene que verme guapa. Y entonces tengo que cuidarme mucho la cara, el pelo, tengo que elegir la ropa. Y bueno, luego ya salgo corriendo para la tele y al llegar allí, pues ya preparamos la previsión meteorológica, preparamos la previsión del tiempo, las fotos que nos manda la gente, a ver si me hacéis estos días alguna foto y la puedo compartir desde la tele. Luego os dejo mi correo electrónico. Y lo mejor del periodismo es que cada día es diferente al anterior. Entonces, cada día hay aventuras nuevas y me encanta. Vera. Gracias. Vera. De nada. Hola, Vera. ¿Te aprendes de nuevo de lo que tienes que decir? Como ellos. No, para nada. Claro. No, para nada. El tiempo se aprende como se aprende a leer. Es decir, si tú ves una letra A, sabes que tienes que decir A. si tú ves un circulito blanco con dos puntitos y una sonrisita, ¿sabes qué significa sonrisa? Pues cuando tú ves un sol con una nube, si la nube es pequeñita, ¿sabes que ese día tienes que decir que los cielos van a estar un poquito cubiertos de nubosidad? Sin embargo, si ves un símbolo que tenga una nube muy negra, con rayos y lluvia, igual que cuando ves una carita con dos corazones, ¿sabes qué significa amor? Pues si ves eso, ¿sabes qué significa tormenta? Entonces, tú lo que haces es contar a la gente lo que estás viendo ahí. Es como si yo os mando los emoticonos, corazón, flamenca y sol, pues, y te dice alguien, ¿qué significa eso? Y tú le dices, pues significa que te quiere, que está flamenca y que le gusta que sea de día, por ejemplo. Pues yo lo hago igual en el tiempo. ¿A qué personas más famosas has entrevistado? Pues he entrevistado a muchos diseñadores de moda, sobre todo famosos. También a muchos deportistas, a Cristiano Ronaldo, he entrevistado a Eva Longoria, he entrevistado en realidad a mucha gente, diseñadores como Jean-Paul Gaultier, Roberto Cavalli, es que mucha gente, cada día, imagínate, cada día casi tenía que entrevistar a una persona durante 5 años, entonces a muchísima gente, muy interesante. Ela. ¿Qué parte de tu trabajo es más divertido? Uy, pues yo creo que lo más divertido de mi trabajo es que cada día es diferente al anterior. Y ahora me gusta mucho usar Instagram para comunicarme con la gente, para ver fotografías, para ver cómo está todo el mundo. La parte más divertida de mi trabajo yo creo que es cuando empezamos a grabar. Y también, por ejemplo, ayer estuve presentando un evento digital y la gente me estaba viendo en su casa y yo les estaba contando cosas como os las estoy contando a vosotros. Entonces, lo más divertido de mi trabajo es que siempre hay cosas nuevas, siempre hay nuevos proyectos. La siguiente. ¿Tienes amigas famosas? ¿Cómo? ¿Tienes amigas famosas? ¿Que si tengo amigas famosas? Pues tengo amigas maravillosas, y tengo amigas que son fuertes, que son independientes, que son mujeres que no aceptan un no por respuesta, que luchan, que trabajan, y eso para mí les hace muy famosas. Para mí son un referente, y son mujeres que trabajan de lo que quieren y que nadie les dice lo que tienen que hacer, y son iguales que sus compañeros, y trabajan mano a mano con sus compañeros, y no tienen complejos. Y no piensan si tienen el culo más gordo o más flaco, piensan solo en crecer y en trabajar la cabecita. Esas para mí son las más famosas. Martina. ¿Cómo se detectan las borrascas? Pues esa pregunta es muy interesante y además es como si fuera una película. Porque tú ves cómo se gestan las borrascas, la mayoría se hacen en el Atlántico, y empiezas a ver cómo se empieza a mover la atmósfera y dices, uy, uy, que se está formando el remolino, se está formando la baja presión, y empiezas a verlo y ves cómo se va acercando poco a poco a España y dices, ay, que se desvíe, que se vaya para el norte, que se vaya para Inglaterra, que se vaya para Francia, que aquí no la queremos, y vas viendo cómo sigue su trayectoria. Entonces se detectan porque se ven en el radar, digamos, en los modelos que tenemos de satélite, que hay unos satélites mirando desde el espacio y nos dicen, oye, que aquí hay una formación de nubes que se está acercando a la península o a Canarias, y ahí es donde estamos viendo que van viniendo poco a poco. ¿Cómo se pronuncia el granizo? Pues mira, el granizo es uno de los fenómenos más imprevisibles. Tú puedes decir, esta tarde va a llover, pero es muy difícil decir si va a hacer granizo. El granizo se produce cuando hay aire muy frío arriba en la superficie que entra muy rápido. Entonces, la nube, que tiene mucha humedad, entra en contacto con ese aire frío y en lugar de precipitar en forma de agua, precipita ya en forma de hielo. Caen los cubitos, se congela muy rápido y cae. Muy bien, Valentina, continuamos con la entrevista. Muchas... No, ahí no, ahí no, eso no. Muchas gracias. Muchas gracias, Flora, por... Continúa. Por concedernos esta entrevista. ¿Ela? Espero que os haya gustado. ¿Ela? Te deseamos mucha suerte en todo. Y yo a vosotros. Laia. Sí. Y a los que nos escuchan, ha sido muy divertido hacer entrevistas de radio. Y las tres, y a ti. Aquí nos despedimos. Y aquí nos despedimos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias.